still to slow down the time. I'm up in the woods, I'm down on my mind, I'm building a still to slow down the time. I'm up in the woods, I'm down on my mind, I'm building a still down the time. I'm lost in the Hola, muy buenas noches, querido auditorio. Bienvenidos a las charlas de la 1146. Es un placer tenerlo entre nosotros. Le damos la más cordial bienvenida a su programa. Esta noche trataremos un tema bastante interesante y tenemos diferentes perspectivas y puntos de vista. El tema de hoy es el alcohol y cómo interfiere el alcohol en toda la conducta amorosa dentro de nuestro género. Concedo el micrófono a nuestro compañero y amigo, el señor Carlos Fernández. Muchas gracias. Sí, sí, fue una cuestión de bocinas, mal acomodo de parte de César. no lo podemos culpar. El vato no es ingeniero de audio, pero pues tiene voluntad de siempre tratar de hacer las cosas bien. Y como bien decías, mi estimado César, el día de hoy el tema del programa es un tema que yo creo que a la mayoría de los que estamos aquí presentes, que no voy a decir nombres porque esperemos que se presenten, es un tema que nos ha tocado, ¿no?, experimentar en nuestras vidas, para bien y para mal. Porque vaya que recuerdo muchísimas anécdotas gloriosas en las que el alcohol se convirtió en la vía por la cual nosotros conducíamos nuestro carro veloz y sin frenos en este criterio de tiempo, pero también otras muy lamentables que terminan siendo también épicas y que no hay nada como recordarlas y saber que el alcohol fue parte fundamental de lo bueno y lo malo que ha pasado en nuestras vidas, incluso de lo actual, porque mi compañero César se encuentra bebiendo en este momento. No le importa que la ética, nada. Él tiene su caguama y me gustaría también que nos compartiera su sentir de por qué le vale madre todo y siempre el alcohol tiene que resolver su vida. Pero antes que eso, el señor productor, que ha hecho un trabajo monumental el día de hoy, hemos tenido complicaciones de todo tipo y la verdad que se le agradece siempre el esfuerzo, la dedicación, la constancia, ese carácter. Y no me queda nada más que darle la bienvenida a estas charlas de la 1146 al estimado y querido Abraham Hernández. Agradezco mucho tan acertadas palabras que no me podrían describir de mejor manera, ya que si algo he ofrecido yo a lo largo de esos 25 años ha sido una constancia a todo evento o cotorreo que hacemos entre amigos. En fin, hablando acerca del tema del día de hoy, noche de hoy, casi día, se basa básicamente en la concepción del hombre acerca del alcohol, en cómo este se consigue o se considera una persona grande gracias a la ingesta de alcohol que este se permite realizar o que tiene la capacidad o facultad para controlar esta ingesta, ya que en mi caso puedo asegurarles que soy una persona que sucumbe muy rápido ante el placer del alcohol, ya que lo amo, así que lo tomo muy rápido y me ceda. Soy una persona que gracias al alcohol algún tiempo fue apodado un narcoléptico. Entonces, el tema del día de hoy vamos a estarlo girando acerca de cómo el hombre se engrandece o se considera un maricón en la manera en que la que bebe y por lo que bebe. Por ejemplo, ver a un hombre bebiendo Bones, no hay cosa más maricón en el planeta que ver a un hombre con una botella de Bones. Yo prefiero ver a un hombre muy machito, él con una caguama, no se diga. La caguama es el sinónimo de hombría. No habría mejor adjetivo calificativo que un caguamero para decir una persona que es una riata bebiendo. En fin, tenemos visitas el día de hoy, noche de hoy. Tenemos a Wendy, la cual le da mucha pena hablar, pero aún así lo va a hacer. Entonces, Wendy, si quieres saludarnos. Hola, buenas noches, querido público, espectador, conocedor. Les vuelvo a pasar a mi amigo Maya. Hola, ¿qué tal? Bueno, retomando lo que comentaba mi compañero, ¿para qué nos ponemos tan serios? De hecho, la intención de este programa, de hablar de alcohol, era más que nada ponernos entonados grabando este programa. Lástima que no pudimos llegar a ese cometido. Lo quise cumplir, pero las situaciones de la vida no siempre son las más agraciadas. Así que terminamos simplemente con un par de caguamas. Un par de caguamas. Y somos, pues, 4 o 5 personas, así que no nos vamos a poder entonar. También, bueno, déjame, aquí hay una interrupción. Mi compañero Carlos Fernández no puede evitar de que... No me gustaría llamar esto una interrupción. Mi querido César, es una aportación al programa, porque creo que se estaba tornando muy aburrido. con tanto bla bla bla y rodeos a cosas trascendentes, que el alcohol, si algo nos ayuda, es ir al grano. ¿Estamos de acuerdo aquí todos? Y entonces, en medida de que estamos de acuerdo en que siempre nos ayuda a ir al grano, a sacar nuestro yo valiente, porque nos volvemos valientes. Entonces, me gustaría que César, con todo tu cartel de anécdotas relacionadas con alcohol, nos pudiera relatar una o darnos alguna enseñanza que te haya dejado en cuestión de que te salió el valiente y hiciste. Siento que me agarras en curva. Creo que el alcohol ya me está haciendo estragos. Pero sí he hecho algunas cosas épicas. Para empezar, soy una persona bastante, pongámosle, tímido cuando se trata de hablarle a una dama. El alcohol realmente ha sido un factor fundamental en mi instinto. Se me pone el corazón crendón. Pero a ver, César, yo creo que todos los hombres somos medio gays al principio. La secundaria, uno quiere empezar a cotorrear. Y pues sí, ves a la chica que te gusta a lo lejos y dices, ¿cómo? ¿Qué le voy a platicar? ¿De Dragon Ball Z? ¿Qué le voy a platicar? ¿De los supercampeones? Entonces uno no sabe cómo llegar y mágicamente, 3-4 chelas después, ahí estás. Y teniendo una plática amena, risa y risa, y empiezas a tener confianza. ¿Cómo es que sucede esto? Yo no sé qué factor tenga el alcohol, pero de que es un hecho que nuestra sociedad ha sido un factor determinante en nuestra natalidad, claro que ha sido un factor determinante el alcohol. No sé cómo lo ayuda, pero en mi particularidad, el corazón se me pone querendón. Simplemente me pongo más alegre, me dan ganas de abrazar. No me importa hablarle a alguien que no conozco. No sé, hasta te cambia de posición. Tu físico cambia de posición, tus hombros suben, tu cabeza se vuelve más altanera, no sé, sube la barbilla, ves como de reojo. ¿Cuál cabeza? Depende de cuánto alcohol. A mí lo que me consterna un poco es cómo César, mientras te decía, me pongo un poco querendón y toda la cosa, te echaba unos ojos sabrosones, medio raros. Me sacó de pedo, la verdad, un poquitín. ¿Por qué, César? ¿Por qué? Está medio culero. No hay nadie más. Pero bueno, una de las cosas que nuestra sociedad nos ha enseñado es que está bien que el hombre sea borracho, ¿no? Está bien visto. Mijo, siéntese aquí con su padre y échese unas pinches chelas, no sea marico. ¿En qué familia? Sobre todo en las familias que vienen del estrato barrio, como lo habíamos dicho, César, lastimosamente o agradecidamente pertenece a esos rubros y ha tenido muy de cerca eso. Pero como tenemos una invitada especial el día de hoy y que también se ha visto en líos de alcohol y este estereotipo de que el hombre sí puede ponerse hasta el culo, pero la mujer puede ponerse hasta el culo, me gustaría que nuestra compañera Viri, que queremos recibir todos con un fuerte aplauso, por favor, muchachos, nos platique un poco de la experiencia de las mujeres y el alcohol. Bueno, pues hola, buenas noches. Yo vengo de una familia en la que, bueno, si no tomas, no cotorreas. Así somos los Nava. Y como pues soy hija única y mi papá no tuvo hijo, pues a mí me dijo chínguele a la chela, ¿verdad? Y pues yo muy obediente, tuve que seguir los pasos de mi padre. No crean tampoco que soy la más alcohólica de todas, pero de vez en cuando, ¿por qué no? Y pues como dicen, buenas experiencias, malas experiencias, de un poquito de todo. Pero sí, pues está el punto de que las mujeres borrachas son vulgares. En cambio, los hombres hasta sacan... Sí, bueno, tienen hasta un encanto. Sí, no, pero... Yo por eso ya voy a dejar de tomar después de este programa. ¡Salud! ¡No! Pues, mira, en mi parte, mi familia, curiosamente, no me molesta decirlo, viene de abuelos que les latía muchísimo el pisto. Así que mis padres, pues, lo intentaron dejar a un lado. Y es un miedo raro, porque se vuelve un tabú. Y en mi caso, mucha parte de mi pubertad, tuve que lidiar con eso, con que estaba haciendo algo malo cuando simplemente me estaba divirtiendo, y entonces se volvió algo confuso. Pero el hecho es de que conforme pasan los años, sabes que el problema son los vicios en sí, no cualquier sustancia. Pero a ver, aquí no estamos en un grupo de doble A. No queremos reivindicar a nadie. Y entonces voy a volver a darle un giro a lo que César estaba tratando de venir aquí a dar moralidad y enseñar a la gente a tomar o no tomar. Y me gustaría decirle a mi compañero Abraham, porque nos identificamos mucho con esto, de el hombre que bebe es machito. Sí, la verdad es que sí. El que mejor bebe es más machito que otro. De hecho, se da mucho en el comportamiento que tenemos como grupo, que el que más bebe es como el que más se le dice, arre, arre, vato, arre, usted sí la mueve. Y de hecho, a mí algo peculiar que me ha pasado es que yo no sé hablar inglés y cuando pisteo puedo ligar extranjeras. Es algo que me ha gustado del alcohol, me da superpoderes lingüísticos. Se me hace bien chido. Como una vez fui al Américas, a ese agujero negro, y ahí me cotorreó una gringa y saqué teléfono y nos vimos después. Y la segunda vez que nos vimos ya no supe qué decirle porque no sabía nada de inglés y yo pensé que ella sabía español. Entonces estuvo bien culero. Porque ya no supe qué decirle y me di cuenta que el alcohol a mí sí me daba mucho, mucho, mucho empuje, la verdad. Algo muy chido. Ahora, la verdad es que si los hombres borrachos somos sexys, ¿no? Tenemos ojos, unas miradas muy bonitas, creo yo. Echamos ojos matadores, por eso conquistamos más borrachos. ¿O qué me puedes decir tú de esas miradas coquetas, Viri? No, deja tú de las miradas, las palabras que fluyen cuando están borrachos, bueno, se vuelven poetas ustedes, ¿eh? Le sale el lado más romántico, más encantador, y una se las cree. A veces. Entonces, sí, pues los hombres llevan la preferencia en esto de tomar que las mujeres. Sí, yo me acuerdo mucho en mis épocas de bebedor, ahí en la prepa, como dice Regil, como de los 15 a los 22, que la verdad... Era una cosa gloriosa salir de la prepa y decir, vamos a tomar. No, uno es pobre para empezar. Entonces no te puedes dar el lujo de que aquí, que allá. Entonces, oso negro, directo, 60 pesos, agüita, lo que sea, y vámonos. Pero como uno se siente más grande que los demás para tomar, porque viene de pueblo y allá se acostumbra, pues le dices, sin agua, unos puros. 7, 8 puros y ya después te dicen que estabas meando afuera de una tienda y tú desconoces. O en el caso de Abraham, qué anécdotas. Me gustaría que nos platicaras cómo el alcohol a veces hace que de noche todos los gatos sean pardos. En cuestión de... Sí, de mujeres es una cuestión también bella. Porque no hay que ser tan agraciado, hay que estar lo suficientemente borracho. Eso es algo que yo no quería revivir. Son de esas cosas que prefiero llamar lagunas mentales. Que sí, una vez en una fiesta hace varios meses, casi un año, pues me puse muy mal. Fui DJ de la noche esa vez, lo recuerdo bien. Era una fiesta de unos amigos, me pidieron que pusiera música. Fueron mis primeros pasos como DJ. Por si gustan contrataciones, cobro barato. Y recuerdo muy bien que esa noche pues a mí me daban pisto gratis y dije, voy a abusar del contenido de este producto, aunque es nocivo para la salud. Entonces empecé a pistear, a pistear, a pistear y perdí la noción del tiempo y el espacio y de la fealdad y la belleza. Entonces de repente me veo envuelto en una situación muy extraña, en un cuarto oscuro, encerrado, así en una casa vacía, y yo estoy con una gigantesca mujer, gigantesca, grandota, pesada, neta. Y con una chaparrita fea, pero fea como pinche... ¿Cómo se llama el personaje del Señor de los Anillos? ¿My Pressure? ¿Eh? Gollum, un tipo Gollum de lentes de fondo de botella. No, hombre, cabrón. Y yo bien bravo, con las dos abrazado, bien pedo. Y yo les decía, no mames, qué pedo conmigo. Pero andaba bien pedo y el alcohol como que controlaba mis... Sí, mis instintos más... De mejor criterio los durmió. Porque mi criterio fue absorbido. Entonces me empezaron unos besos con la grandota. Venga. Oye. No, nos empezamos a besuquear. Entonces la morra de repente me dice, no, aguanta, aguanta, respeta a mi amiga y tú le gustas un montón. Ve con ella y yo. Bueno. Y ahí voy con la morra, bien pedo. Y cuando estaba a punto de cometer el peor error de mi vida, mis brothers pasan y me dicen, güey, ya nos vamos a la verga, despídete. Y yo dije, bueno, y me fui. Y lo más divertido de esto es que la morra me quiso agregar el Facebook, la Gollum, y nunca la acepté. Pero el alcohol no solo son malas experiencias, porque yo recuerdo una. Estábamos en un bautizo y empezamos a tomar. No es gratis todo, como las bodas, bautizos, todo es bellísimo. Se bebe de gratis, se come de gratis. Y en eso vimos una señora muy atractiva. Uno está chico, ¿no? 20, 21 años, entonces aspira, dice 40 años la experiencia que me enseña. Y aparte la señora muy bien conservada, entonces mi compañero Abraham me empieza a decir, es que ve nomás, deberíamos saber cómo se llama, sacar su teléfono. Y yo digo, pero Abraham, es una señora. El vato ya tomado dice, no me importa, yo me la rifo. Y entonces se atreve. Que de no haber sido por el alcohol no te hubieras atrevido. Y vaya que fue una experiencia muy buena, porque a pesar de ser muy guapa era una señora famosa. Sí, estuvo bien chido, porque estábamos en la misma mesa con esa señora y me acuerdo bien que pues, le echábamos los ojos y decíamos, esa es una MILF. Una MILF en la extensión de la palabra MILF. MILF. Y entonces pues ya después de unos pistos pues la seguimos viendo y pues nos la comíamos con la mirada. Ella no se percataba de nosotros porque decían, ah, pinches mocosos miados, ahí andan pendejeando. Y nosotros bien sobres, no, está bien guapa y la madre. Y para todo esto, ella era la mamá de Lucelena González, la actriz esta de los semicondones. No, ¿cuál quemadón, vato? Pues, estuvo bien perro. Para ella. Para mí también, porque la abracé. Entonces llego yo y me siento hacia el lado de ella. Ah, ahí está. Carlos va a actuar como la sensual madre de Lucelena González y yo como el borracho Abraham de 20 años. Y bueno, yo llego bien bravo, me dicen mis amigos, ándale, güey, ve, no pasa nada. Igual y si pega, pues ya chingaste. Y uno pues sueña de perro. Y dice, arre, pues venga. Y ahí voy yo, bien bravo. Me siento, le digo, buenas noches. Y me dice ella. Hola, buenas noches. Me quitaste lo excitado. Y entonces yo le digo a la señora, señora, con el debido respeto me gustaría hacerle un comentario. Sí, dime, con toda confianza. Para todo esto mis ojos no podían enfocarla. Tenía un ojo en sus chiches y un ojo no sé en dónde. Ojo de Boy Scout, vigía rondante. Y entonces yo le digo, ¿es usted la mujer más atractiva que yo he conocido en mi vida? Y aquí todos esperamos un desenlace glorioso. Pero la triste realidad fue que la respuesta de la señora fue ¡muchas gracias! Y me paré y me fui. Pero estuvo bien chido porque la neta me gustó decir bueno, y la abracé, le dije, no. Gracias a usted, señora. No, ¿cuál? La señora se hizo para atrás, ya sabía por lo que iba. Es que estaba bien chichona. Sí, entonces pues sí, a mí la neta, anteriormente sí me daba mucho valor al alcohol. Últimamente ya me di cuenta que no es mi mejor amigo en cuestión de ligue, porque sí me ha pasado que no hablo bien. O sea, hablo o digo puras pendejadas y las morras notan que estoy bien pedo y pues me abren a la verga en breve. Entonces ya lo que hago es mejor me echo unos tragos coquetos y cuando digo, arre, siento la temperatura del alcohol fluir por mis venas, es el momento de atacar. Nunca he tenido éxito. Realmente acabas de topar un punto importantísimo, es no excederse en los tragos para poder obtener superpoderes. No es que el alcohol también te da superpoderes, pero es con su debida moderación. Claro que a quien no le ha pasado que tomó lo suficiente cuando ella tomó lo suficiente y se concretó algo bien. Algo para salir del bar agarrados de la mano o en un abrazo bastante intenso. Y poderse ir coquetamente a algún lugar. Pero pues a quien no le ha pasado que los tragos se excedieron y pues no puedes continuar con la siguiente etapa. Así que siento que es algo bien fundamental saber controlar ese tipo de situaciones. Claro que si estás entre tus amigos hay que ver quién bebe más. Pero si quieres coquetear con una persona, siento que te debes de moderar un poco. Así es, señores, pues el alcohol es un tema que a todos nos da un placer inmenso en estas charlas. Estamos bebiendo, disfrutando con ustedes. Tenemos la voz femenina, la voz genial del Maya, la honestidad brutal de Abraham. Y muchas anécdotas para relatar entre vomitadas y inconsciencias, sexo sin condón y demás cosas que acarrea el exceso de alcohol. Pero pues vamos disfrutando de estas charlas que apenas van comenzando y sigamos con lo que viene, que es la música. Está lleno de genios y César es uno también. Es ingeniero, es abogado, es astronauta también. Entrena perros, entrena gatos, salva tortugas con Fer. Anda con prietas, anda con güeras, anda con primas también. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a su sección favorita del programa de las charlas de la 1146. Pues hoy tenemos que tocar el tema del alcohol. Y pues checando el Face y las preguntas diversas que nos hicieron esta semana, hay algunas muy curiosas que me encantaría que me las leyera mi compañero, el señor Fernández. Sí, lamentablemente no sé quién te habrá dicho que había muchas preguntas. Porque realmente no escribió nadie el día de hoy para esta sección. Pero yo creo que lo mejor que podría pasar en este momento sería que tú pudieras abrir punta con experiencias positivas y negativas del alcohol. Bueno, pues habiéndome dejado mal, parado, como que tambaleándose, les voy a tener que contar una anécdota que se me ocurre. Yo pienso que empezamos con la peor. La peor anécdota, vamos a ponerle a mi amigo que le pasó, el señor Bisbal. Pero necesito apoyo. Primero voy a dar la introducción y luego vamos a recrear la escena que pasó en ese lugar. Estábamos jóvenes, preparatorianos. Entonces, un grupo de conocidos estaba cazando a unas pequeñas chicuelas, que estas chicuelas resultaron ser más llenas que nosotros. Es que éramos llenas nosotros. Llenas. Ok, regresando al tema. Estas chicas y nosotros, que éramos un grupo de personas de alrededor de 4 hombres y 4 mujeres, nos dirigimos hacia una casa de un amigo. Cuando entonces pues empezamos a jugar un pequeño juego de cartas para empezar a beber y convivir a gusto. En ese tiempo la bebida era todo lo que se le podía echar a una olla mezclado con todo. Así que pues esa agua loca resultó ser bastante poderosa y se nos acabó el dinero. Así que fuimos a nuestra tienda favorita y compramos un Tony Allen's. Una de esas cosas que tomas cuando estás en la plena pubertad. Y lo siguiente fue lo que pasó. Yo voy a recrear la escena de... Yo voy a ser la chica X. Y entonces mi compañero Fernández va a ser el chico Bisbal. Y tenemos que recrear esta historia. Y esto empezó así. Estábamos jugando cartas, a la chica X le tocó una carta para irse con el señor Bisbal y el señor Bisbal se tuvo que subir a una habitación y entonces viene lo siguiente. Baja la chica X, se escuchan las escaleras. ¡Uah! ¿Me pueden servir un pisto? El Maya, como estaba abajo, fue el que sirvió los licores y dijo, ¡claro! ¿Qué quieres? Tenemos Tony Allen's y Tony Allen's con coca. Me dice, pues, el primero. Ah, ok. Entonces, pues, empiezo a servir el licor. Normalmente, pues, lo prudente son 2-3 dedos. Por lo general, esta chica no sabíamos qué quería y qué intención venía. Entonces yo le empecé a decir, ¿tú me dices hasta dónde? Más. Más. Un poquito más. Más. Más. ¡Ay! ¿Le puedes poner coca? Ya no le cabe. Por favor. Que ya no cabe. Dale un trago. Bueno, ahí está la coca. Gracias. Y se volvió a subir las escaleras y estaba el señor Fernández arriba. Sí, no. Sí, lamentablemente César no es una persona que pueda guardar la identidad secreta de las personas. Como de Batman, que por cierto la película apesta. Pero bueno, el señor Fernández en ese tiempo era un machito, ¿no? Él quería, yo puedo con todo, una botella para mí solo, sin coca, ¿qué es eso? Sin hielos, directa, bucana, si es bucaña es mejor. Y entonces cuando subió la susodicha y le dijo al señor, tómate esto, pues el vato dijo, échamelo, se ve pintadón de coca, ¿no? Le da el primer trago y lamentable, puro alcohol. ¿Pero qué fue lo que pasó? La chica dice, yo pensé que sí te lo ibas a tomar. ¡Un hidalgo! Exacto, entonces uno a una cierta edad de la vida no puede resistir el hidalgo. Es como cuando le dicen a Marty McFly que sí es una gallina. En México es un hidalgo y si te rajas, pues ya. Pasas desapercibido toda la prepa como César. Para entonces yo estaba sirviendo los tragos en la parte de abajo, repartiendo las cartas y esperando que alguna chica estuviera bastante briaga. Pero el hecho fue de que bajó la chica otra vez. Perdón. Bajó la chica otra vez y me dice, ¿me sirves otra pista? Digo, claro. Igual. Ok, ¿tú me dices hasta dónde? Más. Más. Más. Más. Ay. Ok, se lo volvemos a entregar y se vuelve a subir con el señor Fernández. Dadas las circunstancias, yo no supe, pues es que estamos pubertos, alcoholizados. Entonces, pues no sé el lapso de tiempo que pasó, pero en eso vuelve a regresar esta chica y nos pide como un tipo de ayuda, pero diciéndonos que nuestro amigo está un poquito grave. Y regresa y es algo así como de, oye, ya no se mueve. Oye, está vomitando. No sé qué hacer, ¿me pueden ayudar? Y entonces, pues, yo muy caballerosamente, no me acuerdo con algún otro amigo, nos subimos. Para esto traía mi gabardina, super mega nice. En ese entonces éramos preparatorianos, era la moda. Envolví al tembloroso señor Fernández en mi gabardina, que vomitó, por cierto, toda. Ah, ya recordé, nuestro amigo J. Gordo también estaba en ese momento y te prestó un suéter o algo así. No recuerdo que ese suéter regresó vomitado a la preparatoria 2-3 meses después. El punto es de que salimos de esa casa con una situación bastante rara, porque fue a la inversa. Alguien puso alcoholizado a un amigo que se creía muy machito y bebía puros de oso negro contra toda la gente. Y ese día, pues alguien lo alcoholizó para intentar aprovecharse de él, pero creo que se le pasó la mano. Sucedió lo que pocas veces pasa, que una mujer trata de utilizar el alcohol como una vía para ablandar al otro y decir, pues, que se prenda, ¿no? Se vaya poniendo pedón, que se la vaya pasando chido. Y es más fácil que yo llegue y le dé unos besos, unos apapachos. Pero no contaba con que la fiereza del señor Fernández en aquel entonces era de que, pues, yo con todo puedo. Se le fueron las cabras al monte. Y cuando menos acordaba ya estaba mal. Lo estaban bañando, le estaban diciendo que dónde vive, que quién sabe qué. Yo recuerdo, perdón. Entonces, miren, si incomodé a un amigo, creo que lo más sensato es incomodarme a mí mismo. Se me fue. Yo voy a contar una anécdota. Que tuve un viaje de generación. Curiosamente ni siquiera había salido de la prepa, pero fui un viaje de generación. Pero pues ahí van todos mis amigos, bastante cómodos. Un hotel todo incluido. Mazatlán, riquísimo. Pues, para no hacerles el cuento largo, después de unas noches ahí, ya después de haber bebido suficiente, no, me topé a una chica que me había estado coqueteando desde un tiempo antes, en un camión. No era una chica bastante agraciada, pero pues era una chica. Entonces, pues cuando veníamos en el camión de regreso, me empieza a pedir en qué habitación estaba, empieza a tratarme pues de coquetear. Nos fuimos a la habitación, nos cambiamos, no ella, mis amigos y yo. Fuimos, porque nos fuimos a un bar en la noche, en esa noche, y cuando llegamos al bar, resultó que esta chica estaba ahí y me empezó a pichar los pistos. Curiosamente, esta chica no bebía, pero me dijo, tómate unas yardas, yo te las invito, mira, ven. ¿Quieres? Estamos en el señor Frogs, lo recuerdo perfectamente. Y me dijo, ven, te invito a un trago. Arre, ten este de litro. Que arre, qué buen pedo, ¿no? Esta morra. Me conoce. Empecé a tomar bastante a gusto. Luego me dijo, ¿quieres una cubeta? ¿Una cubetita? Dije, ah, ¿una cubeta? De hecho, aproveché la circunstancia y creo que puse pedo a más de un amigo mío con el dinero de esta chica. Por ahí creo que todos mis amigos alrededor se colaron en esa situación. Y entonces cuando regresé al hotel, curiosamente mi compañero de habitación tenía chica. Entonces pues no pudo salir a recogerme y tuve que irme de ahí con una botella que me regalaron. Pero pues tenía una botella. Entonces me fui a la playa muy valientemente a seguir tomando como todo un personaje histórico. Pero a ver, Maya, ¿y la chica dónde quedó o qué? No lo sé, huí de ella por lo mismo, me dio miedo. ¿Entonces fueron 15 minutos de intrascendencia absoluta o qué? No, claro que no. Después del bar, que me puse bastante alcoholizado y no supe cómo regresé al bar, se me había perdido la chica y yo ya estaba en el hotel intentando huir cuando no me dejaron entrar al cuarto. Regresé al malecón a encontrar con mis amigos y no había nadie. Y resultó que esta chica me estaba buscando. Y me encontró. Pero... No es el punto. El punto es de que yo ya estaba tan... El punto es anterior. Es darle un disfrute en la historia. Yo estaba con una botella, en una botella de Coca-Cola completa, una botella Chivas Regal. Si alguien gusta, me puede regalar una. Estaba en la playa intentando buscar una persona conocida y tratando de no tropezarme, cuando pues normalmente estaba vomitando en las olas y tratando de beber todavía. Cuando pues me encontré a la chica de mis sueños. Caminamos un poco en la playa, curiosamente en zigzag, hasta que perdí la conciencia y desperté con los rayos del sol. A ver. Un paréntesis. Anótese que esa tos no sean mal pensados. Es natural, me estoy enfermando de la garganta. Pero, ¿cómo se puede salir de la inconsciencia, Maya, si de la conciencia de donde salimos? Tómate una botella y media más unas 5 yardas más unas 2-3 chelas y sales de tu conciencia. El hecho es de que no, realmente no me acuerdo de muchas partes de ese suceso. Simplemente lo quise hacer más folclórico. El hecho es de que salí, bajé, no pude cruzar una alberca porque había un puentecito y me caí a la mitad. Salí todo mojado. Salí a tratar de ver si alguien me rescataba porque no tenía cuarto. Y me encontró esta chica. Entonces, pues lo siguiente fue que amanecí con ella encima de mí. Teníamos el traje puesto y estábamos en la playa. No sé, no creo que haya podido hacer algo en esa calidad de alcoholizado que estaba, pero fue una experiencia bastante fea. Porque sí, despertarte en un lugar donde no sabes dónde estás y con una persona que te pagó todo el alcohol de la noche anterior, uno presume que pues se aprovecharon de él. Me revisé todos mis orificios corporales. Me revisé que no tuviera nada malo y me fui directo a mi casa y nunca más volví a saber de ella. Cuarto, perdón. Pero a ver, no nos queda muy claro si esta experiencia fue en un tenor positivo o negativo. Cuando huyes de una persona que te está pagando todo el alcohol y esta persona es una dama, creo que se puede interpretar por sí solo. Pues Esperemos que nuestra audiencia sea un genio y pueda interpretar las palabras dichas por César esta noche. Y sin más que decir, pues nos vemos en la siguiente versión de Los Genios del Universo. Buenas noches, esta es la sección de Furia Rojinegra, pero lamentablemente nuestro compañero Barra 51 Regil no nos puede acompañar porque se encuentra en el estadio. Íbamos a hacer un enlace telefónico, pero no se pudo. Bueno, mi compañero Maya está intentando... Sí, márcale mi Maya. Y dime qué opinas de que este compañero no haya venido. Pues siento la falta de compromiso de mis compañeros. Pero es algo bastante común cuando a uno le fascina tanto un deporte como mi compañero Regil. De hecho, estamos intentando hacer un enlace telefónico, pero él se encuentra en el estadio. Esperemos que lo podamos localizar. Pero esta sección principalmente se va a tratar entre la borrachera que ocasiona en los partidos de fútbol. Bueno, era la intención, que se tratara de las borracheras que se ocasionan en el partido de fútbol y las consecuencias de las mismas. Pues, dadas las circunstancias, creo que las... No sé, tenemos una pregunta bastante buena de una compañera también, curiosamente, desde la prepa. ¿Qué salón ibas? No es una pregunta, Maya, es una estadística. Nos va a decir una estadística de algo que va a incomodar a muchos de nuestra radio escuchas, pero adelante, Gaby. Pues, no sé si sea verdad, pero yo escuché en un programa de radio que el 75% de los hombres había tenido algo que ver con otro hombre. De cualquier tipo, un beso, una agarrada de mano, algo. Claro. No, pues yo pienso que, no sé, la homosexualidad, poniéndolo en ese punto, al extremo. Es que es homosexualidad. A ver. Gaby especificó que ella era desde un contacto de agarrón de nalga, de repegada de chile. Yo le hablo homosexualidad a cualquier contacto con tu mismo género, Holmes. César González, es que recordemos, querido auditorio, es que quiero que entiendan que César viene de un contexto de barrio en el cual es muy penada la homofobia, casi lacerada a palos. Entonces cualquier contacto, incluso miradas hacia el miembro, el pecho, los ojos de cualquier hombre son consideradas un acto de homosexualidad, pero me gustaría que César continuara porque aquí viene algo bueno. Bueno, pues en mi corta experiencia en el tema, yo quiero decir que soy una persona heterosexual, pero no, realmente no tengo ningún tipo de homofobias. Tengo amigos homosexuales, no he tenido encuentros, no sé si porque no he querido o porque no se ha presentado la ocasión. Pero claro que sí, se ha salido un beso coqueto de alguna persona que te lo ha querido dar. Desde luego creo que las personas, no me gustaría quemarlos, pero creo que todas las personas que están aquí se han dado un beso con otro individuo mínimo de su mismo especie y género. Por ejemplo, yo quisiera que nos contara una anécdota, nuestro compañero Fernández, de alguna ocasión que ha tocado los labios de una persona de su mismo sexo. La verdad es que jamás hemos experimentado esas sensaciones, Maya. ¿Y el fin de semana pasado? No, me parece que puede ser algo... No. La realidad es que yo respeto, pero como bien dice el Maya, la mayoría de los grandes pensadores, gente importante, grandes analíticos, han a lo largo de la historia logrado capturar aquellos deseos homosexuales. Es bien visto y bien sabido por todos que los romanos jugueteaban mucho con esta tendencia de decir, bueno, pues las mujeres ya nos cansaron, lo mismo, misionerazo. Todavía no conocían el Kama Sutra, se estaba escribiendo en otro lado. Entonces decían, pues vámonos, entre vatos nos llevamos bien, nos ponemos una pedota, nos metemos a un baño público de los romanos y le damos con todo. Pero yo no he tenido el privilegio de tener esas experiencias, pero me gustaría que mi compañero César, que fue el que abrió punta aquí diciendo que claro que todo hombre tiene experiencias homosexuales, pudiera decirnos algo al respecto, ¿no? Enriquecer este tema. Bueno, pues mira, les voy a contar una anécdota curiosa. Fuimos, éramos tres caballeros y dos chicas a un bar. Entonces, pues estábamos pues en la copa, de hecho éramos juveniles. Entonces, pues uno de estos caballeros, para demostrar su hombría y demostrar su macho alfa y demostrarle que no le importaba como ese tipo de estigma social, y porque ese era su género en la prepa, era su forma de ligar. y como demostrar a las mujeres que era medio gay. Entonces, pues este chico y yo estábamos tomando. De hecho, yo estaba cotorreando con una amiga bastante cómodo. Y se acerca y me da un beso, así, como si nada. Y era un amigo. Pero a ver, un beso tiene muchas implicaciones. Lengua, labio, mordida. Beso robado, Mike. El beso robado no tiene lengua, no tiene labio, no tiene nada. Nomás es simplemente se acercan y te besan. Claro. Un Kiko. Un Kiko, es un Kiko. Pero es para demostrarle a la chica con la que estás que no te importa. ¿Sí me explico? Ese valemadrismo como más puberto. A ver, entonces a mí me gustaría que las mujeres nos dijeran qué magia tiene ver a dos hombres besándose. Ninguna. Asco. A mí me daría asco. ¿Ves, Maya? Entonces creo que tu tema está siendo refutado. Porque al parecer a las mujeres les da asco ver lo que tú hiciste. Yo no estaba diciendo un tema, simplemente estaba hablando de una experiencia. No era un tema. Estaba diciendo una experiencia que me pasó. No la suscité. Yo tengo amigos que les gusta besarse entre ellos, pero se justifican con alguna chica. Siempre dicen que beso de tres, que no sé qué, que acá, que allá. No sé, pero siento que muchas veces pues es por el contacto hacia el otro género. Yo no sé sobre esos aspectos. Yo les digo, soy un poco tímido en cuestiones de las relaciones. Pero el hecho es de que no lo he hecho por placer. Esa es la realidad. Me ha tocado estar en una situación. No es ni siquiera incómoda porque ni siquiera le tomas atención o le prestas importancia. Pero claro que sí. Yo pienso que la mayoría de mis compañeros y yo hemos tenido un encuentro raro entre tu mismo sexo. A ver, vamos a hacer un ejercicio muy rápido, Maya. Voy a nombrar 5 o 6 comportamientos homosexuales y tú me vas a decir, ¿lo hice o no lo hice? Repegón de chile. Pero dependiendo en qué. A ver. Dije, Maya, solo vas a responder, ¿lo hice o no lo hice? ¿Abraham? Lo hizo. Sí, lo hice. Ok, empecemos esto otra vez. Repegón de chile. Sí, lo hice. Beso. Sí, lo hice. Agarrón de nalgas y por adentro del calzón. No lo hice. A ver. Agarrón de nalgas es en la prepa y es para un... hasta nalgadilla cuando jugaba básquetbol. Agarrón de chile. En la prepa ya era nomás el... sacudión. Masturbarse al lado de otro hombre que se está masturbando. Sí. Ahí. Aquí con estas preguntas. Viendo una misma película, Mike. Bueno, aquí somos muy tolerantes, pero aquí podemos ver que la encuesta de Gaby es verdad. César acaba de decir 4 de 5 comportamientos homosexuales que lo ha hecho. Y el muchachito se considera muy, muy heterosexual, incluso juzga la... Es un tanto homofóbico, porque no tolera el comportamiento gay. Pero aquí podemos ver que realmente el vato... se niega a sí mismo porque... Se llama no tener prejuicios, Holmes. Bueno, es que a veces el barrio nos trae folclore distinto, que nos recuerda que como mexicanos tenemos una mente más abierta y más pícara, en el cual te rifas el físico, incluso tu propia esencia heterosexual, con tal de agradarle a las féminas, que a fin de cuentas fue esto. Y hablando del alcohol... ¿Durante tus encuentros homosexuales estabas alcoholizado o sobrio? Siempre hubo alcohol. Siempre. Entonces nos estás diciendo que de no haber sido por el alcohol, probablemente hubieras evitado estos contactos homosexuales. Siempre. Claro que los hubiera evitado, desde luego. El alcohol es un factor... No, mira, una cosa es mi comportamiento... A ver, la pesada de huevos, ¿sí? Nunca he pesado un huevo. Nunca he pesado un huevo más que los míos. No, yo me estoy refiriendo en la preparatoria. Bueno, perdón, preparatoria no, secundaria. Secundaria cuando estás chiquito, ¿qué haces? Los guaguis. ¿Qué haces? El... Un guaguis. A ver. Cuando se hace un guaguis es cuando alguien se agacha y le haces... Eso es un guaguis. Pues será en tu barrio, Holmes, porque... Abraham, por favor, definición de guaguis. Sexo oral. Amor con la boca, amor con la boca. Bueno, en mi barrio se llama carreta y cuando alguien se agacha porque se le cayó un peso, es un... Y eso se llama un guaguis. También, claro, hay una nalgada, picarona, pero de las de... vas a jugar, Mike. También cuando le haces así, pues acá en sus partecillas y se saca, le dices, ¡puchilla! ¡Claro, claro, claro! ¡Tiene puchilla! ¡Desde luego, homie! A ver, nosotros jugamos Bebeleche, Changáis... Bebeleche super marica, güey. A mí me parece más marica jugar a puchilla. Es mucho más gay, man. Mucho. ¿Alguna vez alguien jugó cero por chapucero o... no sé, cebollitas? No, no, no, íbamos bien. Más juegos de tu infancia que... ¿Tú crees que los hombres cuando están chicos tienden a experimentar con otros hombres antes de las chicas? Yo pienso que sí. Yo pienso que es el momento donde... Es que no es experimentar, Holmes. Es que realmente es estar en el ambiente. No es homosexual, simplemente es juego. Y todo en ese momento es juego. Cualquier cosa, no se ve nada sexual, no se ve... Es cuando estás experimentando todo en cualquier aspecto. Y dentro de este juego siempre pasa que está el repegón, pero un poco más insistente, ¿no? Una simulación sexual de lo que vendría siendo el coito, pero hecho a otro hombre y con pantalones, pues, ¿lo hiciste? Pues, fíjese que yo no era mucho de hacer el tipo de repegón, pero conozco una persona que en la prepa lo hacía muy a menudo. Claro, podría de hecho pasárselos para que identifiquen. Una representación, un amigo está por comprar en una cafetería. Cuando están a punto de darte tu lonche y no sé, se te cae un peso, cualquier cosa, y tu amigo está detrás. Se te cae el jabón, no sé, pero no, estás en la cafetería, sería el lonche, la servilleta, el tenedor, y entonces tienes un compa detrás y te vio de modo, y estás en la prepa. Y claro que te va a poner un repegón. No, una cosa es enfermedad y otra cosa es... Nunca he hecho enfermedad y nunca me han dado enfermedad. Así, la enfermedad es cuando haces un movimiento pélvico más de 5 veces. un repegón es una vez, el sensato y el normal. 2 es el que tiene posibilidad de ser gay. 3 el que como que va tirándole para allá y ya arriba de 5 es enfermedad, Holmes. Muy, muy interesante. La definición de César, pero estoy totalmente de acuerdo con él. Aunque me gustaría conocer el lado femenino de esta cuestión. Y Gaby tiene una cuestión aquí que nos quiere compartir. Es algo que realmente me traumó, que no lo podía creer. Y yo creo que ustedes están muy fresas porque no nos están contando la verdad. Porque un amigo... No voy a decir quién. Digamos que ha perdido muchos cabellos y se ha engordado últimamente. No, no, no, no, no. No, de esa persona no estamos hablando. Otro amigo. Ya después de mucho tiempo de ya confianza y todo, me comentó... Cállate, vamos. Me contó que en una ocasión que fue a hacer un trabajo con unos compañeros de la secundaria, pues llegó a la casa de sus amigos y los vio muy extraños, ¿no? Entonces, pues él se sacó de onda. Ya después que terminaron su trabajo, les preguntaron, no, pues, ¿qué onda con ustedes? Y pues el chiste es de que se contaron todas sus cosas y empezaron a experimentar entre ellos tres. Hacerse sexo oral. Entonces, por eso yo no les creo a ustedes que no hayan hecho nada, que no hayan tenido nada que ver de ese tipo, aunque sea en la secundaria. Bueno, yo me deslindo de todo parecido con esto, pero César no sé cómo va a salir bien librado si dijo que él se hacía guaguis. Guaguis. Claro que los hacía, pero vuelvo a decir lo mismo. Es cuando una persona se agacha por algo y tú pícaramente le haces y ya. Pero voy a retomar el punto. Yo, permíteme. Mira, vamos a agarrar un lado más animal de esta situación, que a César le gusta mucho la analogía del hombre y la bestia. Supongamos una situación utópica en la que llega una persona, solamente se encuentra con puros hombres en una isla y las necesidades pues están a flor de piel. ¿Tú, César, consideras que el hombre podría adaptarse a esta situación y volverse homosexual y disfrutar de ello sin ningún problema? De hecho, voy a poner una comparación entre algunos mamíferos, por ejemplo los delfines. Cuando se tienen en cautiverio durante mucho tiempo y son puros machos, eligen un delfín al cual van a poner como hembra. Igual las hyenas. Todas las hyenas, hembras, de hecho tienen el clítoris más grande del reino animal, y cuando no hay un macho, las hyenas complacen a sus congéneres y son las mujeres las que lo hacen. Claro que el reino animal está lleno de ese tipo de aspectos, y desde luego el hombre, si no tiene nada más, claro que lo va a buscar. De hecho, los esclavos, muchos. ¿Tú crees que desde Roma, todo el tiempo que ha existido la humanidad, ha existido la homosexualidad? Y es un aspecto fundamental, es el experimentar. Entonces, ¿cómo podemos interpretar aquí? Me gustaría hacer una pregunta abierta de lo que es la homosexualidad en vías de las religiones, en este caso el catolicismo, que es la que impera aquí en México. Entonces, ¿cómo romper ese tabú de que la iglesia te dice la homosexualidad es una enfermedad, está mal, pero cuando analizas la historia de la humanidad te das cuenta que ha sido un proceso tan natural como la heterosexualidad? Mi opinión acerca de ese tema reside en la falta de la desinhibición de las personas. Cuando eres niño tienes un comportamiento homosexual porque no tienes morbo, entonces estás desinhibido, o sea, nadie te limita. Cuando creces tienes la limitante de no te debes de comportar así ni hacer esto porque eres puto o lesbiana o lo que sea. Pero cuando en el caso de sus amigos que se daban lamidas a sus genitales, esos unos besillos ahí coquetos, está cabrón. Pero bueno, el punto es que ellos lo hacían porque había mucha confianza entre ellos. Entonces ellos... Es en serio. A lo que voy es a que cuando uno participa en una conducta homosexual bajo la influencia del alcohol, es porque no tiene como ese tabú en la cabeza, sino que es el líbido, pero sí como esa curiosidad despierta. Porque realmente puedo aceptar, entre comillas, que las dos personas se laman sus genitales del mismo sexo, experimentando lo que les llama la atención. Pues está cabrón entre nosotros porque nosotros no lo concebimos. Pero sí lo veo más como que dijeron, bueno, pues vamos a ver qué pedo y así, ya sea, no sé. El punto es que, en cuanto a mí respecta con el alcohol, yo sí he hecho joterías de besar vatos. Sin querer, pero son retos de que, ay, yo beso a mi amiga si tú besas a tu amigo y esas mamadas. Entonces, pues uno se besa con su compa, un beso X, pero las morras sí se besan más perro. Entonces, eso es lo chido. ¿Siempre besas a alguien porque hay una mujer de por medio cuando eres heterosexual? ¿Siempre? ¿O no, Carlos? Efectivamente. De hecho, yo creo que ese es un punto muy importante, porque ahí se nota que tanto las mujeres como el hombre tienen la curiosidad de la homosexualidad muy presente, porque tanto los hombres quieren ver a las mujeres dándose un beso como las mujeres a los hombres. A pesar de que en realidad lo que queremos, los cuatro involucrados, es besarnos hombre con mujer. Pero queremos ver primero todo el preámbulo para agarrar como calor, sentirnos en confianza, desinhibidos, más libres, y entonces ya proceder a esto. Pero como esta sección primigeniamente viene siendo de fútbol, con nuestro compañero Regil, entonces me gustaría que comentara aquí con César todos esos momentos que el fútbol nos regala que de repente son muy gays. La palmadita en la nalga, el abracillo, el besillo de chile, o sea, de repente no parece un juego tan masculino, César. Bueno, pues es que no sé nada de fútbol. Ok, pues claro que se me hace algo bastante gay. Y para finalizar simplemente les dejo todos los atletas, esa nalgadita es algo que tienen que hacer antes de que entrar en la cancha. Dijo atletas, efectivamente. Todos los atletas, que son de aklos, que viene del griego ejercicio, y tlots. ¿No dijo atletas? Me gustaría verlo posteriormente. Posteriormente se lo mostraremos y efectivamente atletas. Ok, pues todos los atletas siento que tienen su parte homosexual muy... Es diferente a una persona común y corriente. Una nalgadita para un atleta no es muy... No es nada diferente, no es nada homosexual, no es nada fuera de tema. Los jugadores de baloncesto, fútbol, cualquier cosa, lo hacen muy a menudo. De hecho, bañarse enfrente de los... Era muy extraña. Oh, oh, oh, oh. Te comportas de manera muy particular. Te comportas de manera muy extraña. Oh, oh, oh, oh. Te comportas de manera muy particular. Importa fijarse al fin y al cabo. Ay, ay, ay, ay. La vida muy corta y se va a nombrar. Ay, ay, ay, ay. No hay que perderla y hay que familia numerosa. Oh, oh, oh, oh. Te creció la paz y el bigote y no los puedes mantener. Eres padre de familia numerosa. Oh, oh, oh, oh. Te creció la paz y el bigote y no los puedes mantener. Vamos a perder.

largo de la historia han existido grandes pensadores. La verdad es hija del tiempo, no de la autoridad. Sir Francis Bacon. Sus palabras han trascendido el tiempo y el espacio. Vivir sus deseos y agotarlos en la vida, ese es el destino de toda existencia. Henry Miller. El sabio no dice todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice. Aristóteles. Pero ahora son ellos. Los grandes pensadores del Facebook. Noches tengan ustedes. Esta es nuestra sección más interesante del programa, la más nutrida, la más mejor. Bueno, este día tenemos un pensamiento muy elevado de nuestra gran fuente e interminable fuente o infinita, me atrevería a decir, fuente de inteligencia, de creatividad, de pensamiento. Esto fue muy difícil de procesar para todo el equipo intelectual de las charlas. Hicimos lo que pudimos. El autor no nos ha dado su análisis acerca de nuestro resumen, pero esperamos complacerlo. Aquí viene el pensamiento de esta semana. Dice así: ese estado en Facebook me cambió la vida, dijo nadie, nunca. Es algo muy difícil de entender, la verdad nos costó mucho trabajo, tratamos de no de igualar, pero sí acercarnos a esa capacidad de entendimiento tan superior y elevado. Como lo he dicho en programas anteriores, ese nivel, digamos, iluminado acerca del pensamiento humano, de la inteligencia que Facebook puede permitir a la gente propagar por esta red. Yo honestamente no puedo entender un carajo de lo que se refiere, pero esto es porque yo soy un simple mortal. Soy una persona tonta, vana, vacía, que lo más que ha leído ha sido El Arte de la Guerra, igual que mi compañero Sinoé Navarro, un gran pensador también acerca de este libro, un amante de este libro, su libro favorito. Me gustaría que el equipo pudiera platicarnos un poco acerca de su pensamiento. Los dejo con nuestro amable compañero César. Bueno, pues tengo que remembrar la frase y es... ¿Podrías volverla a mencionar? Esta es el... Este estado del Facebook me cambió la vida. Nadie lo dijo, nunca. Me parece... Quiero que nuestro amigo Abraham lo vuelva a repetir porque me suena sumamente confuso. Lo he leído como 30 veces. Y no puedo comprenderlo, es que es bastante profundo. Yo no sé, pues es que un estado de Facebook a mí nunca me ha cambiado la vida y siento que a nadie se la ha cambiado realmente. Pero esta persona me conmueve y me llena de grandeza su publicación. Me gustaría saber cuál estado de Facebook le cambió la vida o por qué. Me gustaría que nuestro compañero Fernández nos apoyara y comentara... Este gran publicación de nuestro buen amigo. Solo antes me quería permitir el atrevimiento de repetir este pensamiento para que lo analicen redes escuchas. Permítame. Yes. Ese estado en Facebook me cambió la vida. Dijo nadie, nunca. Dios mío. Bueno, sí. Alcanza varios niveles de reflexión. Y no cualquiera puede llegar a esta síntesis de conocimiento, porque él engloba lo de Facebook, este estado de Facebook que está dentro de un presente, pero abarcando un futuro y un pasado. Porque este estado de Facebook lo escribió nadie, nunca. Es que es impresionante cómo el Facebook ha cambiado nuestra manera de ver la vida y la perspectiva que tenemos de las cosas. Y a este compañero, ese estado le cambió la vida. Nadie. Nunca. A ver, quisiera que César nos pudiera ampliar un poco más esto que nos acaba de decir, porque a mí, en lo personal, no me dejas con muchas dudas. Pues yo no te las dejo las dudas. Creo que nuestro gran iluminado es el que te las deja. Porque es bastante claro su mensaje. Un estado del Facebook le cambió la vida. Nadie. Nunca. Pero ¿cómo es posible que a alguien le cambie la vida algo que nunca pasó y algo que nadie hizo? César, por favor. Necesitas ir un trasfondo mucho más filosófico de la raíz de la etimología del... Es que es una estupidez, homie. Es una gran y soberana... Perdón, gran y... Bueno, es una gran bola de shit. No hay... No... Perdón, shit. Shit de chetos. Shit. Shit. ¿Pero qué chingados es eso? Mierda. Oh, shit. Ah, discúlpame, es que no tengo el léxico, vengo de barrio. No sé si lo recuerdas. Perdón, shit. Pero sí, no creo que haya querido expresar nada. A lo mejor su exnovia le puso un comentario que le cambió la vida. Y nunca nadie lo escribió. No entiendo. ¿Y qué tal que el vato está planteando una situación en la que tú, como usuario de una red social internacional, comunicada con miles de personas de todas las nacionalidades, te propone el hecho de que utilices este espacio para que sea algo enriquecedor, para que no pases a ser un nadie y un nunca, sino un alguien y alguien trascendente? Yo, después de pensarlo largas horas, de hecho no fui a trabajar toda esta semana, he entendido que él se refiere a la película Jean-Claude Van Damme, Vengador del Futuro, donde este viaja al futuro, conoce lo que alguien escribió, lo borra en el futuro, entonces regresa para decir que jamás fue escrito. Entonces creo que es ese nivel superior que él puede lograr con esos viajes espirituales tan elevados al estilo Jean-Claude Van Damme, con ese cuerpo tan atlético y ese bigote tan sexy. Todo se puede lograr. Es mi suposición, ya que yo no puedo digerir algo que fue dicho por nadie y escrito nunca. Entonces, que sea bienvenida la incertidumbre de todos nosotros. Por lo pronto, me gustaría saber qué tiene que ver esto con el alcohol. Afortunadamente, nada. No desprestigies el alcohol. El alcohol tiene que ser algo más elevado, más profundo, más enriquecedor que estas frases célebres del Facebook. Y es que la verdad es que los pensadores del Facebook tienen una abstracción mental muy distinta a la de la mayoría de los ciudadanos comunes, ya que se expresan en tiempo real y a una velocidad increíble. Entonces su mensaje llega a la masa inmediatamente, más rápido que una novela de Televisa. Yo solamente les puedo dar un consejo a estos grandes iluminados, y es de que dejen de hacer uso de este medio, porque lo llenan de basura. Pero a ver, César, tú predica con el ejemplo, porque... Tengo 10 años que no publico. ¿Y tu última publicación de ya quiero tener llantas para poder hacer mi casa? Sabotaje. Ah, no. Háblanos de tu idea de convertir las cosas comunes, como las llantas de los vehículos, los celulares, en sillas, mesas, boilers, cosas que puedan ser de útil. Se llama transmutación de energía. Y a mí en lo personal me encantaría que nuestros radioescuches, que son gente que quiere hacer un cambio, ¿no? Andar en camión en vez del carro, la bicicleta. Entonces, yo creo que tú serías un guía espiritual para este cambio mundial que se necesita, regresando a los principios básicos del respeto a la naturaleza, por favor. Yo pienso que eso no tiene nada que ver al tema, pero claro que lo puedo contestar. Creo que estábamos hablando de nuestro gran iluminado. Eso no tiene importancia, César. Continuemos. Ok, pues claro que toda nuestra basura es útil para alguien. Y desde luego, pues no sé, la basura para unos es riqueza para otros. Cualquier cosa que desperdiciemos simplemente va a ser basura en nuestro futuro. Nada genera basura más que el humano. Pero hablemos del proceso que tiene que llevar un celular para hacer una mesa o despidamos esta sección. ¿Qué prefieres, César? Ok, un celular para hacer una mesa. ¿Qué necesitas? Pues muy buenas noches, mis queridos radioescuchas. Pues simplemente los voy a dejar con mi querido locutor y voy a recordar la frase que mi compañero Fernández creo que salió al tiro errado, y es: esa frase en Facebook cambió mi vida. Nadie, nunca. Gracias. Muy buenas noches tengan todos. Bienvenidos a la sección de Mr. Pete Owen. Es un placer casi orgásmico recibir a todos. Ahora, vamos a pasar con las preguntas típicas que mis fans pueden realizarme. Espero cumplan las expectativas deseadas de esta noche tan cachonda. Voy a hacer tiempo porque están buscando las frases. Tenemos un banco de datos muy amplio y son muchos los mensajes y correos que nos llegan desde ustedes, que son nuestras radioescuchas. Pero me parece que ya la tienen por ahí. ¿Ya la tienen por ahí? Sí, me parece que ya está. Aquí viene. Quisiera hacerle una pregunta a nuestro guía sexual, el señor No. Simplemente quiero preguntarle, ¿cómo puedo hacer, señor Pete? Hay una chica que me gusta bastante. No tengo una economía suficiente, pero me gustaría que esta chica pudiera irse conmigo a mi casa. Y necesito consejos porque he estado escuchando el programa de radio y necesito un consejo respecto a el alcohol, cómo influye en esto y cómo puedo llevarme una chica a mi casa con un presupuesto económico. Okay, querido pupilo. Primero que nada, sabiendo que eres pobre y viendo tu aspecto físico, vestimenta, moral, puedo asegurarte que lo primero que debes de hacer como buena artimaña es conseguir 100 pesos, Escucha bien el truco, escucha bien el truco. Consigues 100 pesos. Vas a un bar que tú consideres que debe de cumplir sus expectativas que ella desea de un varón. La llevas a dicho bar, pero para ese entonces tú llevas clavada, o sea, guardada. Me estoy dirigiendo a ti con tu léxico de uso común. Llevas guardada una pequeña botella o pachita, como le llaman ustedes en su barrio, en los pantalones, con la cual vas a conseguir que le vas a comprar un trago, pero se lo vas a dobletear. Quiere decir que vas a pedir un trago de pura agua o puro jugo y tú le vas a poner alcohol mega servido para embriagarla. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que te vea guapo después de 3 tragos. Es lo único que puedo hacer por ti. Lo demás viene solo. Ella se desmaya, tú te aprovechas y eres feliz. Muchas gracias, señor Pete Owen. Y otro aspecto que aquí no ha tocado el Maya, pero que me dijo hace rato que le interesaría mucho que nuestro compañero Pete Owen pudiera resolver es la cantidad de bebidas que necesita una mujer para llevar a cabo ciertas cosas, digamos. ¿Cuántas cervezas se necesitan para un beso? En tu caso, estimado, yo diría fanático, en tu caso, bajita la mano. Bueno, es que también depende del espécimen que quieres besar. Yo a ti te daría 8 cervezas para que te bese. 8. Y hueso, un buen beso. Lengüita y toda la madre. Y hasta te aprovechas y agarras nalga. Pero es que yo no nomás quiero solo un beso. Me gustaría saber cuántos alcoholes o qué tipo de alcohol le podría dar una chica para, no sé, conseguir llegar a segunda base. Un agarrón de acá y allá. No sé, puedes llevarlo a lo oscuro. Pero necesito saber qué tipo de alcohol y cuánta cantidad, porque no me gustaría que se me pasara la mano. Lo mejor que te podría pasar a ti es que se te pase la mano, men. Entonces, vamos a plantearlo de la siguiente manera. 8 cervezas, un beso. Bueno, sí, vamos a decir cervezas. 8 cervezas, un beso. 12 cervezas, estamos aplicando medidas extremas por su condición. 12 cervezas. Entre el lapso de las 8 a las 12 cervezas puede pasar todo. Puede ser determinante para que tengas el éxito de lo deseado, que en este caso supongo que es solamente un coito. Si quieres una relación, lo peor que puede ser es llevar a una mujer a un bar. Porque eres pobre. Entonces, 8 cervezas. De las 8 a las 12 es donde tú vas a poder meter mano para que eso se convierta en una segunda base, tercera base. Y de las 12 cervezas en adelante es tu home. Pero todo depende aquí de cómo manejas la situación. Es decir, llevas perfume, te pusiste gel, te lavaste los pies, te pusiste desodorante, todo ese tipo de condiciones a ella la van a afectar en el momento en cuanto a despierte. O te encueres. Que yo te recomendaría únicamente descubrir o poner al ambiente tu miembro y dejarlo hasta ahí. Y solo si ella lo toma y lo puede empuñar aún consciente, te propongo que avances. Si no lo puede empuñar, eso se puede tomar como violación. No lo hagas. Es un proceso muy largo, jurídicamente hablando. Espero que haya quedado claro todo esto, pero al parecer nuestra compañera Wendy tiene una duda. ¿Wendy no vino? No vino. Wendy no vino, se llama Estefanía. Perdón. Nuestra compañera Wendy no pudo venir el día de hoy, pero está Estefanía. Y tiene una pregunta muy importante para el señor Owen, porque el punto femenino vale en las charlas de la 11:46. Señor Owen, tengo una duda. Me gustaría saber a qué nivel puedo poner pedo a un hombre, pero que todavía me cumpla. Estimada Wendy, agradezco mucho tu interrogante, ya que... Perdón. Wendy no vino, vino Stephanie. Estimada Stephanie, agradezco mucho tu pregunta. Stephanie A. Bueno, ¿hasta qué punto? Yo te recomiendo que todo se base en un solo criterio. No, no, no. Yo he conocido de personas, me han platicado, yo no las he visto en acción, que duran mucho más borrachos que sin estar borrachos. Entonces, cuidado con ese. Es un arma de doble filo en este caso, porque si un hombre demasiado pedo puede pasar a ser una persona con disfunción eréctil. Gracias, lo hiciste mucho más limpio. Disfuncional. Y la otra opción es que una persona ya medio peda o peda puede volverse un verdadero semental. Entonces, debido a tu pregunta, yo puedo pensar que tú estás buscando un semental. Entonces, yo te propongo que midas varias cosas. Primero que nada, ¿cómo habla? Caí, bueno, muy arrastrado o muy, o todavía propio. Sus miradas. Fíjate si todavía enfoca. Si no enfoca, es el momento para retirar la bebida y llevártelo a que trate de llevar a cabo el acto o darlo por muerto. Y continuar adelante y buscar otra víctima. Y si ves que cumple los requisitos, habla bien, mueve muy bien y sigue pisteando, esto es de mayor peligro, porque cabe la posibilidad de que una vez que estén en la cama, él se desvanezca. Se quede dormido completamente y no cumpla nada. Entonces, yo te recomiendo aquí que si tu intención es llevar a cabo un buen acto con un buen semental, entonces, a partir de que notes que su lengua se arrastra, es el momento para llevarlo a un lugar y llevar a cabo todo. Créeme, si ese hombre no se deja llevar por la situación, es gay. ¿Alguna otra duda? No sé, me gustaría preguntarle aquí a mis compañeros si tienen alguna duda. ¿No? Entonces me gustaría... César, adelante. Yo quiero preguntar algo que me he quedado guardado durante mucho tiempo y es, ¿qué tipo de alcohol me puede ayudar para, no sé, que no se me baje la excitación que tengo por mi pareja? ¿Tenemos tiempo para contestar esto? ¿Sí? ¿Cuánto? ¿No? No, al parecer no vamos a tener tiempo de contestar la duda de César. Y te lo manda por correo el señor Owen. Ponte en contacto con sus secretarias. Y mucha suerte para la próxima, mi estimado César. Esperemos que puedas cerrar esta sección dignamente con una buena frase. Mi abuelita me dijo... El hombre promete hasta que la mete. Y una vez metido, tengo lo prometido.